Buenas noches a todos, a los correligionarios aquí presentes, concejales, intendentes de nuestra ciudad. Hoy estamos aquí para conmemorar los 80 años de la muerte de don Hipólito Yrigoyen, un hombre que trascendió a la vida política nacional, a las instituciones, generó en nuestro país. Fue el primer gobierno que, bajo la democracia moderna de la característica del voto que Jorge mencionaba, del voto de la ley Saspeña, supo tener una gran altura y generó en nuestro país una figura de estadista que hasta ese momento no existía. En el trance de un poco abordar desde la temática de cada uno de los sectores que componen el Comité de la Unión Cívica Radical Local, como parte de la juventud, como parte de los militantes, hoy me toca un poco evocar lo que fue don Hipólito Yrigoyen para el joven, para la parte joven, para la parte de la niñez, en nuestro país, en esos momentos donde un país que recién estaba naciendo institucionalmente. Es muy preponderante y hay que reconocer la labor que él tuvo antes de ser político, antes de llegar a la vida política argentina, que fue su paso por la docencia. La docencia que llegó por mandato de, en su momento, de Domingo Faustino Sarmiento, tuvo la posibilidad, siendo todavía estudiante de Derecho, de llegar a tener de poder dar clases en lo que era en su momento el Colegio Especial de Maestras, y allí dar las cátedras de Educación Cívica y de Filosofía, y en ese momento con un gran gesto que hoy es promocionado, que es la solidaridad, y que en ese momento era un hecho que hacía un hombre nuevo, como era la solidaridad, y tuvo la oportunidad de decidir, más allá de su austeridad económica, de su humildad, porque en ese momento vivía en la casa de su tío Leandro Enalem, de donar sus salarios para el Hospital de Niños de Buenos Aires. Eso lo hizo durante muchos años, y eso es una de las aristas que tuvo el expresidente en ese momento, y después, siendo lo que todos recordamos, un hombre fundamental en las revoluciones y en los cambios políticos nacionales que llevaron a crear el partido del que festejamos hace unos días, el 26 de junio, 122 años. Y para marcar como hecho significativo, así como lo marcaba Jorge, el hecho de que pasaran y bajaran los números de alfabetización, el hecho de que entró a su mandato en 1916 con apenas 7.000 establecimientos educativos y pudo generar 3.000 establecimientos educativos más al final de su mandato, y la posibilidad, yo creo, como estudiante, que tuve la oportunidad de repasar y fue trascendental para nuestra vida como sociedad, que fue la reforma universitaria. Más allá de que Hipólito Yrigoyen no fue el principal artífice, supo estar a la altura de las circunstancias en ese momento, así como acompañar aquella revolución que llevó a cabo, y supo pacificar esa revolución que llevó a cabo Deodoro Roca en la Universidad de Córdoba, que después se expandió en la Universidad de Buenos Aires, de La Plata y de Tucumán. Él supo intervenir en ese momento con el ministro Salinas, ministro de Justicia, y tener la visión y tener la altura que hacía falta para un dirigente y para un cambio que se estaba dando a nivel internacional, como era la reforma universitaria, que logra muy importantes cosas para esa época, como era la autonomía universitaria, la posibilidad de elegir los docentes por concursos públicos, y especialmente algo de lo que hoy gozamos acá en la modernidad y creemos que es algo muy actual y no es así, ya viene de esas épocas, que es la la famosa extensión universitaria. Hoy gozamos aquí el CURS, y todo esto viene de aquella época, y de 1918. Hay un montón de cosas para enumerar, pero esa era una de las más importantes, y creo que otra de las importantes y de las trascendentales fue el final de la vida de Irigoyen. Todos sabemos cómo terminó su gobierno, pero a veces no se sabe mucho cómo terminó su vida. Irigoyen, después de muchos años, de algunos años de estar recluidos en la isla Martín García, vuelve a nuestro país. Y esto es destacable desde el joven, para mostrar, para el militante, para lo que es. Yo creo que, porque lo dicen muchos pensadores políticos, lo que va a ser un cambio de paradigma en un futuro, que va a ser la honestidad del dirigente político y la humildad del dirigente político. Irigoyen murió sumido en la pobreza, dejando deudas, dejando déficit, en un departamento de la calle Sarmiento en 900, y esto es destacable, y me parece que es un punto y un faro a seguir por los jóvenes y por todos los radicales que hoy están militando y haciendo política. Muchas gracias.